La pulga y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. Respondió el gorgojo desde su trigal: ¡Hágase la boda que yo doy el pan! Ya no es por el pan porque ya lo tenemos, ahora es quien baile, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la vaca desde su corral: ¡Hágase la boda que yo iré a bailar! Ya no es por el baile que ya lo tenemos, ahora es quien cante, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la rana desde el pastizal: ¡Hágase la boda que yo iré a cantar! Ya no es por el canto que ya lo tenemos, ahora es quien toque, ¿dónde lo hallaremos? Los grillos dijeron: que ya la tenemos, ahora es quien coma, ¿dónde lo hallaremos? Dijo la termita desde la madera: ¡Sírvase la mesa! ¡Que la como entera! Ya no es por quien coma que ya lo tenemos, ahora el perfume, ¿dónde lo hallaremos? Suspiró el zorrino desde el matorral: ¡Hágase la boda que iré a perfumar! Ya no es el perfume que ya lo tenemos, ahora es la luz, ¿dónde lo hallaremos? Dijo la luz mala: Si nadie se asusta, yo alumbro esta boda porque es confusa. Ya no es por la luz porque ya la tenemos, ahora es el cura, ¿dónde lo hallaremos? Dijo la mulita en su cueva oscura: Hágase la boda que yo seré el cura. Ya no es por el cura que ya lo tenemos, ahora el padrino, ¿dónde lo queremos? Gritó el ratoncito: Me importa un comino, bueno, si encierran la gata yo soy el padrino. Ya no es el padrino que ya lo tenemos, pero la madrina, ¿dónde lo queremos? Respondió la gata desde la cocina: La boda que soy la madrina. Todos se durmieron por el pan y el vino, y entonces la gata. ¡Wow! No, es una gata, ¿por qué? Digo, ¡miau! Se comió al padrino.